Buenos días a todos, feliz sábado. Bueno, hoy hablamos de mitos y leyendas. Desde que hay memoria, la historia de la humanidad ha estado salpicada siempre por leyendas y mitos. Y muchas de estas antiguas historias han llegado a nuestros días, ya quizá un poquito modificadas para adaptarlas a nuestras nuevas épocas. Seguro que muchos de nosotros podemos recordar estas historias que nos contaron cuando éramos niños, o quizá no tan niños. Con el pasar de los siglos, muchas veces lo que era real se transforma en mito y a veces lo que era un mito se cree que es real. Y esto puede generar confusión. Por ejemplo, muchas personas piensan que Jesús nunca existió, es simplemente un mito. Tampoco creen que cayeran 12 plagas en Egipto. Y ya ni qué decir tiene del cruce del Mar Rojo en seco. Todos lo cuentan como si fueran mitos de antiguos. Sin embargo, acontecimientos que tienen mucho de cuento, por decirlo así, se toman como realidad. Incluso hay montado todo un negocio que explota en pueblos enteros basándose en afirmaciones cuanto menos extrañas. Quizá penséis que estas cosas pues no van mucho con nosotros, ¿verdad? Esto es para la gente que no es cristiana, que no estudia la Biblia, que se le puede engañar con determinadas cosas. Sin embargo, en el mundo cristiano también tenemos nuestros mitos, y eso también nos incluye a nosotros, los adventistas. Si no analizamos con cuidado todas estas cosas, nosotros también podemos ser engañados. Ahora estos mitos y leyendas, pues, se presentan de una manera más sofisticada. Se utiliza Internet para propagarlas con una velocidad asombrosa. ¿Sabéis? Estos mensajes son tan frecuentes en nuestro mundo que han recibido un nombre. Se les llama en inglés OAX, o OAX, o una cosa así, que quiere decir engaños directamente. En español tenemos otra palabra, normalmente los llamamos leyendas urbanas, que no se sabe muy bien de dónde han salido y qué quieren decir. Ahora, en la era de la tecnología, pues estas noticias se valen de imágenes impactantes, fotografías, músicas así muy bonitas, una jerga pseudocientífica, quizá lo que nos cuenta lo ha averiguado un médico, un equipo de científicos, de arqueólogos, o incluso puede que venga de la misma NASA. Por cierto, hablando de la NASA, seguro que habéis escuchado, yo lo escuché hace ya años, que unos científicos de la NASA habían escuchado el sonido de unas trompetas allá por la constelación de Orión. Yo esto lo escuché. Claro, los adventistas enseguida nos hicimos eco de esta noticia. Nosotros sabemos que por allí va a venir Cristo en su segunda venida, que va a estar acompañado con multitud de ángeles y que van a sonar trompetas. Bueno, pues fue tal el revuelo de esa noticia que la Iglesia tuvo que llamar directamente a la NASA para saber si esto era verdad o no. Y los de la NASA, pues un poco extrañados, confirmaron que no es cierto. No han escuchado nada parecido a trompetas. Esto es una leyenda urbana. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:8, un texto muy conocido, nos dice: "Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que hay de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, todo lo verdadero". Y el mismo Jesús nos dice: "Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad". Y también dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Dios nos manda que vayamos a la verdad. La verdad solo está en su palabra y en Cristo. Tenemos que ir a la verdad, no a lo que parece que es verdad o a lo que nos gustaría que es verdad. Debemos estudiar más nuestra Biblia y a Cristo si no queremos ser engañados. Se avecinan momentos difíciles para el mundo y también para la Iglesia. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido y los engaños de Satanás serán tremendamente sutiles. Solo con la ayuda de Dios podremos discernir con suficiente claridad. Entonces, analizando todo esto, pues nos hemos hecho unas preguntas. ¿Cuántas leyendas urbanas llegan hasta nosotros? ¿Y cómo debemos enfrentarnos a esta información para averiguar si es verdadero o falso lo que nos están diciendo? Bueno, pues los más jóvenes de la Iglesia, Nos han preparado un interesante material, ya os lo adelanto. Han estado analizando diversas leyendas urbanas para ver qué reales son. Aunque jóvenes, Dios les ha dotado de grandes talentos que no debemos desaprovechar en nuestra iglesia. Todos podemos aprender mucho de ellos, de su juventud y optimismo. Además, yo os aseguro, porque soy testigo, que han estado trabajando duro para prepararos el material que vais a ver ahora. Así que merece la pena que los escuchemos con atención, porque seguro que vamos a aprender algunas cosas. Así que sin más os dejo con algunos de estos mitos y leyendas. Buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre las sirenas. El mito de las sirenas. ¿Esta es una sirena? A esta sirena la han tomado, ha sido fotografiada de diferentes perfiles. Ahí la podemos ver boca arriba. Las sirenas. Desde la antigüedad se ha hablado del mito de las sirenas. Los marinos decían haberlas visto y algunos científicos se fiaron de aquellos relatos y lo incluyeron en sus libros de animales. Aquí la podemos ver de espaldas. Athanasius Kister escribió en el siglo XVII un libro muy interesante sobre el arca de Noé, e incluía a las sirenas que decía que había visto los marinos españoles y portugueses. En este montaje se aprecia que no hay órganos genitales ni existe un ano. Los dientes son imposibles, no son de una persona, pero tampoco son los que poseen los peces. Además tienen unas marcas como escamas, pero no tienen ni ha tenido escamas. En un primer momento, la prensa mexicana se hizo eco de hallazgo de una sirena muerta en una playa. Poco tiempo después, esa misma prensa tuvo que desmentir la noticia. Era la broma de unos estudiantes mexicanos. Conclusión. Podemos decir que el mito de las sirenas es poco turbio y nada fiable. El monstruo del lago Ness. Los rumores sobre un presunto monstruo que habita en el lago ha circulado desde el siglo VI, aunque la credibilidad de las historias siempre ha sido cuestionada. ¿Existe o no? En el año 565 se pensaba que era un caballo que habitaba en el agua, pero la primera historia moderna surgió en 1868. Decían que era un pez gigante, pero fue en 1933 cuando se publicó el primer artículo sobre un supuesto monstruo. Más tarde se asociaría a los plesiosaurios. Los plesiosaurios son animales de la época de los dinosaurios, que poseían cuatro aletas laterales y un cuello de varios metros que les permitía asomar la cabeza sobre la superficie del agua para respirar, ya que no son peces y no poseen branquias. Así que si en alguna vez se quisiera ver el monstruo del lago Ness, solo se tendría que esperar y verle esperar que saliera a respirar. Otra razón por la que no puede ser es porque no puede vivir tanto tiempo uno solo. Tiene que haber una pareja o una manada. Pero el lago es demasiado pequeño y no hay suficiente comida para alimentar a varios plesiosaurios. ¿Podría ser un elefante? Según la fotografía, podría haber sido un elefante de circo que visitaba la zona, un montaje para que el mito del monstruo no desaparezca, ya que atrae muchos turistas. Marmaduke Wed, un cazador, ha sido convencido falsamente para buscar a un monstruo imaginario en los alrededores, que resultó ser una broma que lo que provocó que fuese ridiculizado públicamente por Daily Mail, el diario que lo empleó. Para vengarse, realizó un montaje de arcilla pegado a un submarino en juguete. Su yerno, en su lecho de muerte, afirmó que la fotografía fue un montaje. Pues la mejor foto de Monstruo Lagonés es un tronco porque al fin y al cabo es un montaje para atraer a turistas, ya que el lago fue barrido con sonar y no se encontró nada. El monstruo del lago Ness tiene cierta importancia en la economía local, ya que docenas de hoteles, operadores de tour en bote y comerciantes de baratijas relacionados con el fenómeno deben parte de su sustento al monstruo, aunque la gente también visita el lago por otros motivos. Dios pudo haber creado animales como el monstruo lago Ness, pero ahora ya no existen, debido a que las personas ya no son tan fuertes como antes del diluvio y no podrían controlarlas. Job 40:15 habla sobre el Behemoth, pero también habla sobre más animales, y uno que podría asemejarse más al monstruo lago Ness es el Leviatán, que se encuentra en Job 41:1, que dice: sacarás tú al Leviatán con el anzuelo y con cuerda, lo sujetarás de la lengua. Y para acabar, Génesis 1:21 dice: Dios creó los grandes monstruos marinos y que Él puede los crea y los destruye. El día de Josué. ¿La NASA descubre que falta un día o es una leyenda urbana? Se dice que unos científicos estaban investigando con sus ordenadores cuando en ese proceso vieron que en el pasado faltaba un día. Bueno, aquí esto es uno de los vídeos que circulan por internet que habla sobre este tema. Es muy bonito el vídeo, pero ¿por qué estaban investigando esto? Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían en el futuro. Dicen que eso es indispensable para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con otras cosas. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y debe saber la posición de los planetas para que no se destruyan los satélites. Esto no es verdad porque los astronautas no se implican en la realización de los cálculos astronómicos para navegación y misiones. Tampoco es cierto porque los cálculos de la posición de los astros para evitar colisiones es mentira, porque la posición de los astros ya están determinados desde hace ya tiempo. Y además, los astros visibles como el Sol, la Luna y los demás planetas no afectan en nada a las misiones espaciales. Son los astros pequeños sin posición fija, como cometas, asteroides, rocas sin trayectoria fija y basura espacial que no sabe su trayectoria o su existencia y no sabrían si estamos o no en peligro de colisionar con alguno de ellos. Tampoco saben la fecha astronómica que porque ellos no calculan en horas y ni en minutos y no sabrían si falta 40 minutos, 23 horas y cosas así, porque no usan el calendario gregoriano. La presencia de un representante de IBM o Microsoft, que siempre se lanza a uno de estos rumores mencionando a uno de estos expertos, y aunque no existiese, hablan de él. También, si hubiesen sabido que faltase un día, también conocerían el principio del universo. Y eso no lo saben. En Josué 10, versículos del 12 al 14, dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Últimamente se ven muchas imágenes en documentales, revistas o internet de restos de gigantes de dimensiones extraordinarias, de unos 10 metros. Esto es un montaje. Si leemos Deuteronomio 3:11, dice: Porque únicamente Og, el rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabat de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Si hacemos el cálculo, un codo son 45 centímetros. 45 por 9 son aproximadamente 4 metros de alto y 45 por 4 un metro 80. Aproximadamente el doble de una persona normal. En la primera resurrección, todos surgen dotados de lozanía inmortal, pero en la segunda son visibles en todas las señales de la maldición. Todos surgen de sus tumbas como descendieron a ellas. Los que vivieron antes del diluvio surgen con su estatura gigantesca, más de 2 veces el tamaño de los que ahora viven en la tierra, y bien proporcionados. Las generaciones posteriores al diluvio disminuyeron en estatura. Por otro lado, antes de que se estudiara el cuerpo de los animales, había muchas confusiones, como por ejemplo el fósil de una salamandra, ese de allí, se confundió con el de un hombre gigante, porque es una salamandra gigante. Y otro ejemplo es, por ejemplo, el cráneo del elefante, que se creía que era el cráneo de un cíclope, un gigante de la mitología griega que solo tenía un ojo. Y esto pasa porque el elefante no tiene los ojos marcados, como se ve, pero sí que tiene un agujero de la trompa. Y esto da a entender que es el ojo del cíclope. Los montajes que nos enseñan ahora son de huesos humanos, pero al hacerlos han tenido un fallo. Para que una persona esté equilibrada y sostenga bien el peso y no se le rompan los huesos, hay que aumentar desproporcionalmente los huesos con relación al tamaño. Aquí podemos ver que hemos aumentado un mosquito al tamaño del elefante y las patas del mosquito son muchísimo más finas que las del elefante. Estas patas se le partirían, no podrían sostener el peso. Según los gigantes de la Biblia, que son el doble de una persona normal, no solo son el doble de alto, sino que son el doble de ancho y el doble de profundo. Esos son 8 veces más el peso de una persona normal. Vamos a hacer el cálculo. La altura media de una persona actual es de 1,80 m. El peso medio es de 80 kilos. La altura del gigante, según la Biblia, son 4 metros aproximadamente. El peso es de 640 kilos. Según esto, el gigante de los montajes debería pesar un poco más de 3 toneladas. Si tuviera este peso, se le romperían los huesos. No podría correr. Al tumbarse, se asfixiaría con su propio peso. En fin, físicamente es imposible y tampoco es cierto porque en la Biblia no lo pone. Aquí tenemos un montaje en una revista de la India de un gigante. Aquí estaba ampliado. Se ve que el cráneo es más grande que el propio hombre. Pues ahora vamos a demostrar que es un montaje. Es en realidad una excavación donde hay huesos de un mamut y se ve que es la misma imagen, solo que han quitado estos huesos y han puesto este montaje. Se ve que está el mismo hombre, este hombre, y la misma valla y, bueno, es un montaje. A lo mejor Dios quitó a los dinosaurios de la Tierra por amor al hombre, sabiendo que un hombre iba a ser mucho más pequeño y menos fuerte. Aquí se ve una comparación de Gasol, de un hombre, con relación a un dinosaurio. Si fuera el doble, pues se ve que más o menos podría controlarle. El arca y el diluvio. Hay muchas historias de avistamientos del arca en el monte Ararat. Recientemente habréis escuchado que un equipo de arqueólogos chinos y turcos habrían encontrado el arca a unos 5.000 metros de altura en el monte Ararat de Armenia. ¿La han encontrado realmente? Generalmente el arca se representa como un barco, pero era un arca, una caja. Los que dicen encontrar el arca suelen hablar de un barco. Es el caso también de este supuesto descubrimiento. Aunque el arca siempre se busca en el monte Ararat de Armenia, hay varios montes Ararat en la zona, y la Biblia no dice que fuese exactamente el monte Ararat. Génesis 8:4 dice: reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Muchos estudios consideran que la región Ararat, como la llama la Biblia, se refiere a la zona del reino de Urartu, donde también se encuentra el monte Ararat. Este es un supuesto avistamiento por satélite del arca, con un detalle de la forma de barco y un trozo de madera que parece sobresalir. En este caso, los que avistaron el arca la vieron de un modo radicalmente diferente a otros. En este caso, se parece mucho a los que nosotros imaginamos como construcción real. Esta sí puede ser una forma aproximadamente de lo que pudo ser el arca. El arca era tan grande como para albergar todo un zoológico. 125.280 animales del tamaño de una oveja. Estudios llevados a cabo por ingenieros han demostrado que las proporciones del arca le aseguraban la máxima estabilidad contra el vuelco y resistiría olas de hasta 30 metros de altura, que es igual a un edificio de 10 plantas. Bueno, yo también vengo a hablaros del arca, pero más en la parte científica y geológica. Geológicamente, la ciencia no está de acuerdo con un diluvio universal, pero sí que acepta por evidencias que sí pudo darse un diluvio en una zona concreta del planeta. Bueno, por estos diluvios en zonas específicas hay diversas teorías, entre las que están la inundación del Mar Negro durante la última época glacial, porque se pensaba que antes era un lago de agua dulce, pero en el deshielo pues se descongeló y aumentó pues con un desbordamiento. Otro es la crecida de ríos, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones, más concretamente en el río Tigris y Éufrates, aunque es una teoría muy polémica. Y otra, dicen que el diluvio pues es una respuesta a la necesidad de interrogantes geológicos y paleontológicos. Por ejemplo, se han hallado fósiles de animales, plantas y además animales marinos, huellas y ripple marks, que son las marcas que deja, por ejemplo, una playa, el agua, en montañas muy altas y a cientos de kilómetros de la costa. Que esto nada más que se pudo dar con una catástrofe muy repentina y con intervención del agua. Por lo tanto, reforzaría el relato bíblico del arca. Vale. En esta foto, pues podemos ver una zona de Estados Unidos. Esto sería el relieve que tiene ahora. Entonces, si no hubiera habido un diluvio, vemos las capas de aquí que son rectas, estos estratos, se han tenido que formar por un diluvio, o sea, porque si no, este relieve también se hubiera mantenido aquí. Aquí podemos ver esto un poco más gráficamente. Vemos que los estratos planos se mantienen, aunque el relieve está cortado, se mantiene durante una extensión de cientos de kilómetros. Yo también os voy a hablar de la historia del Arca de Noé, pero esta vez desde un punto de vista mitológico. La historia del Arca de Noé no es solo una historia conocida entre los cristianos. Podemos observar que el patrón básico de la historia se repite prácticamente en todas las civilizaciones. Hay un dios que está enfadado y decide castigar a personas que están haciendo el mal mediante un diluvio, pero elige a una persona o a un reducido grupo de personas para que construyan una embarcación y se salven. A pesar de la lejanía de los lugares, podemos encontrar grandes semejanzas entre relatos tan alejados como Grecia, China, América, Babilonia, aunque prácticamente todas las culturas cuentan la historia del diluvio. En primer lugar, voy a hablaros de Babilonia. Más o menos se sitúa en el actual Irak. La historia babilónica cuenta que Utnapishtim, que es la contraparte de Noé, recibió una advertencia por parte de Dios porque estaba a punto de arrojar una inundación que destruiría a la humanidad, porque estaba harto del ruido que provocaban los habitantes de la tierra. Dios le ordenó construir un arca, y Noé embarcó con su familia, sus sirvientes, plata, oro y semillas de todas las cosas vivientes. La tormenta duró 6 días y 6 noches, y el séptimo día el arca se detuvo en la cumbre de una montaña. Para cerciorarse de que había tierra seca, Utnapishtim soltó primero una paloma, después una golondrina y finalmente un cuervo. Los griegos también tienen su historia acerca del diluvio. De hecho, a los griegos actualmente todavía se les llama helenos. La palabra helenos viene de Heleno, que es el hijo de Deucalión. ¿Conocéis a Deucalión? Según la leyenda, Deucalión y su esposa Pirra se refugiaron en un barco cargado de provisiones cuando Zeus decidió destruir la raza humana con un diluvio. Él con su esposa fueron los únicos supervivientes. Estuvo diluviando durante 9 días y después de estos 9 días el arca se detuvo sobre el monte Parnaso. También los aztecas tienen un mito acerca del diluvio. Este mito cuenta que Coscós y su mujer se salvaron en una barca de oro, uy, de oro, en una barca de madera de ciprés de un diluvio. Dentro del arca llevaron animales de distintas especies. Y cuando las aguas descendieron, el barco se varó en una montaña llamada Coloacán. Para ver si había tierra seca, primero mandó un primer pájaro, que no volvió. Y después mandó un colibrí, que volvió con una hoja en el pico. Coscós y su mujer tuvieron muchos hijos, pero estos, al hablar, no se entendían entre sí. Y por eso se dispersaron, poblando así otra vez todo el mundo. También me he aventurado a hablar de la cultura china, porque estuvimos viendo un poco cómo la cultura china es una cultura tan alejada de la nuestra, y leyendo pues no me convencía mucho el relato chino, y se me ocurrió pues que tengo un amigo chino y digo, bueno, pues voy a preguntarle a ver qué me cuenta él. Y investigando, lo que más me llamó la atención es que ponía que la palabra barco en chino hace referencia a Noé. Entonces pues yo le pregunté, oye, ¿tú sabes escribir en ideograma la palabra barco? Y él me dibujó esto, en chiquitito. Y yo le pregunté, bueno, vale, pero ¿esto exactamente qué significa? Porque un ideograma se supone que está compuesto de diferentes cosas, ¿no? Y me explicó que la palabra barco que nosotros utilizamos para un barco pequeño es solamente esta primera parte. Y que esto son los símbolos del número 8 y de la palabra personas. O sea, la palabra embarcación está compuesta de barco con 8 personas. Y yo le pregunté, uy, qué cosa más rara, ¿por qué la palabra barco tiene que incluir eso? Entonces él me contó esta historia. Me dijo que en la cultura china hubo una persona que se llamaba Nuwa, que avisado de la inminencia de un diluvio, construyó una embarcación y se metió y metió dentro a su mujer, a sus 3 hijos, a sus 3 esposas, y a un animal de cada especie conocida. Los chinos entendieron que la lluvia era consecuencia de que el cielo se había roto. Tenía un agujero como consecuencia de una disputa entre 2 dioses. Entonces, la diosa creadora cogió piedras de 7 colores distintos y las lanzó hacia el cielo para tapar el agujero que había y así hacer que cesara la inundación. Y esta es la explicación china del diluvio y del arco iris. Es interesante porque sin yo decirle nada, él me contó toda la historia. Y a mí me llamó mucho la atención porque un concepto tan simple como barco requiere una representación muy complicada y además demuestra la vigencia y la relevancia que tiene esta historia de Noé en la cultura china. ¿Os acordáis del relato bíblico de Noé y sus siete acompañantes? Bueno, para concluir, cabe decir que hemos visto que culturas totalmente alejadas y ajenas entre sí recuerdan un hecho común en todas ellas sobre su familia primitiva, la de Noé, que se salvó de un diluvio. Estábamos preparando la revisión de una serie de supuestos descubrimientos en nuestra clase de cadetes, Ministerio Infantil, cuando le pidieron al Ministerio Infantil, al que pertenecemos, pues el dar un culto. Y ya les habéis oído. Han analizado una serie de supuestos hallazgos y han encontrado que no hay pruebas suficientes como para que nos fiemos de lo que muchas veces nos cuentan. Parece que a Internet casi es mejor no hacerle ningún caso. Constantemente circulan montajes que en la era de Internet se han multiplicado y se han refinado a la hora de organizarlos. Nos parecen más reales todavía. Existen muchos tipos de leyendas urbanas, pero creemos que las más dolorosas son aquellas que se dirigen hacia la fe de las personas y juegan con ellas. El juego de unos estudiantes de ingeniería en México, que llama la atención de todo el país, sigue llegando, porque ya tiene unos años, sigue llegando a los correos electrónicos, incluidos los nuestros. Los casos que os han presentado Jennifer, David, Fabián, Gabriel, Iván, Sergio y Mónica no son más que unos cuantos casos de los que hemos podido recopilar. Hay más casos. El monstruo del lago Ness es posiblemente el monstruo más famoso del planeta, además del Yeti. Y nada impide que tras el diluvio siguiesen existiendo plesiosaurios, ya lo han explicado ellos, u otros reptiles marinos gigantes en los mares y lagos del planeta. De hecho, entre los creyentes creacionistas circulan historias constantemente de este estilo y es frecuente recibir noticias de haber visto, por ejemplo, pterodáctilos, los reptiles voladores. Frecuentemente se supone que han sido vistos en México. Pero como ocurre siempre, las fotos son extraordinariamente malas, no sé si os habéis dado cuenta, y carecen del valor que se las pretende dar. Sobre plesiosaurios en el mar se ha dicho, pues incluso que ha sido pescado, o sea, alguno de ellos. Y efectivamente, alguna de esas historias es, en cierto modo, real. Es, en cierto modo, porque se ha pescado algo que parece tener esa forma, pero que después pues no resulta ser más que los restos de un tiburón o de algún otro animal marino. Como ha señalado David, en el libro de Job parece hablarse de grandes animales que algunos han creído reconocer como hipopótamos o cocodrilos, los llamados Leviatán y Behemoth, pero que hay muchos que creen que la descripción se ajusta mucho más a lo que es un dinosaurio, como por ejemplo el brachiosaurio, y quizá el Leviatán responda más en su descripción a lo que podría ser un cocodrilo, pero tened en cuenta que ha habido cocodrilos de 12 metros de largo, muchísimo más grandes que los actuales. No existe motivo para que no sobreviviesen al diluvio y que después se extinguiesen, o quizá pueda existir alguna población oculta, pero realmente no hay prueba de ello. En cualquier caso, los atajos que algunos toman para demostrar que su fe es cierta no son honestos y nosotros debiéramos ponerlos siempre a prueba. Con la supuesta evidencia científica de que se ha encontrado en un registro del tiempo que la NASA puede realizar, que falta un día, o mejor, 23 horas y 20 minutos, porque no hemos puesto todo el vídeo, porque era muy largo, quizá algunos lo habéis visto porque os haya llegado a vuestro correo electrónico, pero el caso es que la computadora de la NASA, como dice el vídeo, encuentra que faltan 23 horas y 20 minutos. Claro, eso es un delirio total. Esta leyenda circula al menos desde los años 30 del siglo XX. En aquel momento circulaba por el boca a boca, antes de que existiesen los ordenadores, que supuestamente habrían hecho este descubrimiento. Y es verdad que la historia, pues, es bonita, nos gustaría tener esas evidencias, esas pruebas. Si con un ordenador, como muy bien ha dicho Fabián, se hubiese podido encontrar esa falta de tiempo, no tendríamos dudas de cuál es la verdadera edad de la Tierra o del universo. Además, los científicos evolucionistas, fijaos que cuando dan sus fechas, nos dicen 20 millones de años más menos 2 millones de años. Es la imprecisión en la que se mueven. Sin embargo, el ordenador de la NASA ha encontrado que faltan 23 horas y 20 minutos en el continuo temporal. Eso sí, es verdad que el suceso fue cierto y el milagro fue sencillamente increíble, como la propia creación. Dios detuvo la Tierra en su giro y tal y como vamos en este momento, vamos girando en la Tierra, vamos a una velocidad de unos 1000 km/h, pues imaginaos lo que es parar la Tierra yendo a 1000 km/h. Eso supondría desmontar la Tierra hasta sus cimientos, algo así de sencillo. Pero Dios hizo el milagro. Los gigantes son otra historia burda. Como bien ha dicho Iván, no parecen proporcionados, como dice el espíritu de profecía que eran. No era una persona dos veces más alta. Era, como él ha dicho, dos veces más alta, dos veces más ancha y dos veces con más profundidad. Como 8 personas. El caso es que físicamente no debieron ser como esos montajes fotográficos nos los presentan y no cumplen con el tamaño que la Biblia nos dice que debían tener ni con lo que dice el espíritu de profecía. Las historias sobre el que se ha encontrado el arca de Noé son antiguas, las habéis oído y probablemente los que sois más antiguos en la iglesia las habéis oído prácticamente desde el principio, pero son siempre confusas. La noticia de hace 10 días, que es el vídeo que se ha puesto, abunda en la misma idea. ¿No nos pueden dar una posición de GPS en este tiempo en el que tenemos los GPS? Han llegado allí unos supuestos arqueólogos y nos presentan esto. No es el trabajo de los arqueólogos el que se hace así. Seguro que habría quien pagase un tiempo de satélite para hacer unas fotos decentes y encontrar el lugar en serio, teniendo una posición. Y se podría organizar una expedición arqueológica auténtica que hiciese un trabajo arqueológico serio, presentado de un modo serio, que este no lo es. El caso es que no hay pruebas suficientes de que se haya encontrado el arca. Y por otra parte, como ya lo ha dicho Gabriel, pues es que en la Biblia, según las versiones, pues dice que están en la zona, que el arca se posó en la región de Ararat, no dice en el monte Ararat. Y en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 95, el espíritu de profecía dice que cuando las aguas comenzaron a bajar, el Señor guió el arca hacia un lugar protegido por un grupo de montañas, conservadas con su poder. Estas montañas estaban muy poco separadas entre sí y el arca se mecía en este quieto refugio, sin que el inmenso océano la agitara ya. Y esto ha llevado a los estudiosos del tema a pensar que efectivamente entre esas montañas es donde probablemente de estar estaría el arca. Pero entre ellas, es decir, probablemente en un valle. Es muy complicado creer que esté a 5.000 metros de altura, en una pendiente en la que los animales para salir tendrían dificultades para no romperse una pata, porque a 5.000 metros de altura, ¿qué tipo de animales hay? O hay aves o hay cabras, que son las que están preparadas para vivir a esa altura. Parece que el lugar en el que se posó el arca debió ser más bien un valle y no una montaña. Y bueno, es posible que esté el arca en algún lugar, pero no tenemos pruebas convincentes de que se haya encontrado. Por otra parte, fijaos, cuando Noé y su familia salen del arca con los animales, ¿qué materia prima tendrían en esos primeros momentos con la tierra devastada? Probablemente poco material. Probablemente el mismo arca sirviese como materia prima para hacer las primeras construcciones que ellos necesitasen, aquella familia. La verdad es que la geología sí presenta indicios de que los estratos existentes en buena parte del registro fósil, perdón, del registro geológico, son el resultado de un diluvio universal. Y además, pues ya habéis escuchado esas historias que existen por todo el mundo y que nos ha relatado Mónica. Nos ha presentado un argumento que a mí me parece interesante. Tampoco es definitivo, no hay ningún argumento que yo conozca y yo considere absolutamente definitivo. No sé vosotros, pero el que todas o muchísimas de las culturas del mundo tengan una historia del diluvio me parece relevante. La babilónica, al fin y al cabo, es una zona relativamente cercana. Lo mismo sucedería con la historia de Deucalión, el Noé griego. Estas, pues, podían formar parte de unas tradiciones de una zona común. Pero hay otras historias, como las que hay en Sudamérica, o en África, en Asia, no contaminadas por los relatos de los misioneros, porque en América hay muchas historias en las que se habla del diluvio, pero no se sabe si están construidas después de la llegada de los europeos, de los españoles, de los portugueses a la zona. Sin embargo, Mónica hacía referencia al relato azteca y de otros pueblos de la zona en México que son anteriores y que de ellos se conserva registro, son anteriores a la llegada de Colón. Y el caso de la historia china. Todos los que hemos participado en esta búsqueda hemos aprendido muchas cosas. Y yo también he aprendido más cosas. Yo a la historia china, que la conocía de hacía tiempo, no le concedía apenas credibilidad porque veía que podía estar contaminada por el interés de alguien que la estaba contando. Me parecía demasiado bonita para ser real. Y cuando Mónica me lo comentó, pues le dije, hombre, yo no le hago mucho caso, me parece que está demasiado contaminada. Siempre las fuentes son cristianas y siempre hay un interés y no me acabo de fiar. Y comentándolo, pues, tendríamos que hablar con un chino. Ella ya lo ha comentado, ¿no? Ya lo ha dicho. Y dice, pues yo tengo un amigo chino. No, pues pregúntale al amigo chino. Y es lo que ella ya nos ha relatado. Efectivamente, la historia es cierta. En definitiva, aunque el relato bíblico es veraz, nosotros no tenemos la necesidad de hacer relleno ninguno. Quizá el que lo hace con buena voluntad, pero lo que nos hacemos es un flaco favor. Incluso presentándonos al mundo, si nos presentamos con este tipo de cuestiones, lo único que podemos conseguir es que no se nos considere. Dejemos a Dios que haga su trabajo y nosotros pongámonos a trabajar en el camino que Dios nos traza a cada uno. No hagamos lo que nosotros creamos que debemos hacer, sino que pongámonos en manos de Dios para que Él nos diga lo que debemos hacer. Esto es lo que esta iglesia le enseña a los muchachos y muchachas entre 12 y 16 años, que están en nuestra escuela sabática. Es una enseñanza que en definitiva lo que pretende es buscar la verdad. Marta ya lo ha dicho al principio, Juan 14, 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad y lo que se pretende es llegar a Jesús. ¿Y por qué es importante para nosotros Jesús, la verdad? Pues también lo sabéis, en el mismo libro de Juan, Juan 8:32, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y no es lo que queremos? ¿Quedar libres? ¿Libres de qué? ¿Del pecado? ¿Libres de la mentira? queremos tener la verdad y ser libres. Y esto es lo que le pedimos al Señor que nos ayude a inculcar a los muchachos, a alejarse de la mentira y a buscar siempre la verdad, sin atajos engañosos y llegar a Cristo. Para conseguir esto es imprescindible, desde nuestro punto de vista, enseñar a pensar con un pensamiento crítico. Esto es fundamental. Ojalá y el Señor consiga penetrar en nuestros duros corazones para implantar en nosotros esa semilla de la verdad. Amén.